FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con W ARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Una vez más, estamos aquí desde Argentina, provincia de Buenos Aires, específicamente un distrito que es el distrito de San Martín. Yo me llamo Mirta Ward y soy la coordinadora, entre otras cosas, de la red San Martín Mujeres Libres de Violencia, que somos sostenidas desde la Fundación El Pueblo de la Tradición. Y venimos durante muchos años, en realidad hace 12 años que venimos realmente participando desde distintas aristas de actividades, justamente, ¿no?, para prever y promover la dificultades que aún padecen mujeres de nuestro entorno, de nuestra provincia, de nuestro país y también Latinoamérica y Europa, fundamentalmente. Es decir, que la mujer en estos espacios en las últimas décadas, estamos hablando de algunos avances, pero avances que de alguna manera no pueden realmente romper y penetrar este techo de cristal que se sigue sosteniendo, ¿no? Hablamos en otra oportunidad, desde hace muy poco tiempo, sobre la igualdad, la agenda por la igualdad, que muchísimas mujeres, empresarias, académicas y trabajadoras de distintos niveles en Argentina han buscado de reunir entre ellas 200 líderes, ¿no?, que presentaron esos puntos en los que ya hemos estado hablando. Pero queda algo, tanto para Argentina como para América Latina y Estados Unidos, Europa, América y demás. Estamos viendo que es lo que también representa la violencia, lo que representa la violencia institucional, lo que representa la violencia económica, ¿no?, para no quedarnos justamente sobre esta violencia de género que indudablemente se plantea en muchos lugares del mundo todavía con grandes estructurales. En este momento, lo que de alguna manera queremos poder llegar a establecer y relacionar conjuntamente con ustedes es lo que pasa con la publicidad y fundamentalmente con las mujeres adultas. Si nosotros nos consideramos, y hay una franja importante, ¿no?, de mujeres que han superado justamente los de 60 años, podemos hablar desde Argentina y el resto del mundo, donde justamente la publicidad no presentan atención, no hay demasiado conocimiento y atención hacia estas mujeres. Pero justamente pareciera que ser gente de mujeres de mayores de 60 años, en todo caso, sobre todo en América Latina, tenemos que pensar que esas mujeres no se mueven, no se visten, no salen, no disfrutan, no tienen modificación de una vida realmente social. Entonces veríamos que resulta horrorosamente violento, ¿no?, cuando vemos constantemente los varios avisos de las cremas antiarrugas, por ejemplo, ¿no?, y no te arrugues, que pareces más vieja, y esas son las limitaciones de la publicidad en algunos casos donde sí podemos ver retratos de mujeres de mayor edad, pero también con conocimiento posterior de lo que fue la venta de la aplicación de determinadas. Y ahí vemos alguna situación donde realmente estamos hablando de violencia, porque esta es la violencia en la publicidad, ¿no? Este bombardeo constante que produce en esta publicidad para perpetuar la juventud. No, y no se mantienen justamente las condiciones en las que participan dentro de una sociedad mujeres mayores de 60 años. Entonces, ¿qué nos provee una sociedad o una publicidad realmente que nos produce y nos retribuye violencia? Porque se está trabajando contra el tiempo, contra la edad. Entonces se está construyendo el mensaje que el tener arrugas en la mujer adulta hace mal, y que entonces invierten justamente el paso en que la mujer invierte sobre su energía, sobre cómo ocuparse. Evidentemente esa es el mensaje, cómo ocuparse para pertenecer o parecer más jóvenes, ¿no? Y resulta cruel, irrisorio, ridículo, pero resulta muy cruel la violencia que se establece. Por lo tanto, queremos decir qué es lo que pasa con la publicidad cuando realmente es una brecha poco realista, ¿no? Sobre justamente estas personas que no se encuentran en las que son muy jóvenes y que realmente no son extremadamente mayores, ¿no? Entonces, tenemos algunas encuestas que se han hecho en numerosos países y se pudieron concentrar que el 91% de estas encuestas en estas franjas de mujeres sienten realmente la violencia, porque los anunciantes, los publicistas, los que pueden mostrar de alguna manera esta sociedad de consumo, no las entienden. Estamos hablando que el 96% de las mujeres que tienen alrededor de 40 años no se sienten aún en esta mediana edad donde se considera las franjas etarias. Queremos decir que el 96% de esas mujeres, que el 80% de esas mujeres, se estaba olvidando, en estos representan en esa edad las características de una vida mediana, porque el 67% generalmente las mujeres mayores de 60 años aún se consideran en la plenitud de la vida, y el 84% de estas mujeres de estas franjas etarias hablan que la sociedad en realidad no las define. Y ahí aparecemos, hablamos de los segmentos insólitos, ¿no? Que se ha incorporado en todo el mundo y donde resulta realmente alarmante y violento. Porque no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta este tipo, ¿no? De características en estas mujeres en Latinoamérica, y también tenemos que decir de cómo se van modificando en los países europeos. Nosotros podemos hablar injustamente también de España, ¿no? Donde tenemos en este momento la totalidad de unos 9 millones de mujeres y hombres en estas edades a las que estoy apuntando en el día de hoy. Mañana escucharemos la segunda y última parte de esta interesante columna de la señora Mirta Ward. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. El representante de la ONU en Colombia condenó este lunes el asesinato de 8 jóvenes en la ciudad de Samaniego, ubicada en el departamento de Nariño, y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Carlos Ruiz Massieu destacó la urgencia de tomar las medidas necesarias para reducir la violencia en las regiones del país y esclarecer los hechos que rodean al asesinato. Según informes de prensa, las 8 víctimas eran jóvenes de entre 17 y 25 años y estarían participando en una fiesta colectiva el pasado sábado. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas en Somalia condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado el domingo en el Hotel Élite de Mogadiscio, en el que presuntamente murieron unas 16 personas y se registró un número indeterminado de heridos. El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Somalia, James Swan, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación de los heridos. Swan indicó que el blanco de los ataques fueron los civiles, entre ellos los trabajadores gubernamentales, que disfrutaban pacíficamente de la tarde del domingo. Este acto salvaje no tiene cabida en el país que están construyendo los somalíes y merece la más enérgica condena, afirmó. De acuerdo con despachos de prensa, el atentado fue reivindicado por el grupo terrorista Al-Shabaab y tuvo lugar después de que un coche bomba explotara a las puertas del hotel que se encuentra en la playa de Lido, un popular punto de encuentro en el Océano Índico. Este lunes se inició en Ginebra una nueva sesión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este año se realizará de modo telemático debido a la pandemia del coronavirus. El evento finalizará el próximo 4 de septiembre. Durante el discurso inaugural del evento, el responsable de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, indicó que la aparición de la epidemia de COVID-19 pone claramente de manifiesto el aumento de la vulnerabilidad y los riesgos de las personas con discapacidad, reforzado por una discriminación y una desigualdad muy arraigadas. Salama explicó que parte de las tareas de los miembros del comité en el presente periodo de sesiones se centrará en los derechos de las personas con discapacidad que surgen en el contexto de la pandemia y en la elaboración de respuestas apropiadas. Entre las novedades relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema de las Naciones Unidas y a nivel intergubernamental, destacó la renovación por un periodo de 3 años del mandato de la Relatora Especial sobre los Derechos de esas personas y de su homóloga en la eliminación de la discriminación contra quienes padecen lepra y sus familiares. Y siguiendo con temas relacionados con la pandemia de coronavirus, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ayudará a 1,7 millones de agricultores a aumentar la producción tras las pérdidas económicas asociadas a la COVID-19. Los agricultores de Kenia, Nigeria y Pakistán recibirán asesoramiento agrícola personalizado a través de sus teléfonos móviles sobre la mejora de las prácticas en las explotaciones agrícolas, el uso de insumos, el control de plagas y enfermedades, la sostenibilidad ambiental y el acceso a los mercados. Esta innovadora La iniciativa forma parte de una nueva asociación entre el fondo y la organización Precision Agriculture for Development, una agencia mundial sin fines de lucro cofundada por el economista Michael Kremer, ganador del Premio Nobel. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 12 grados con cielo nublado. Para el miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 9 grados de máxima y 3 de mínima. El jueves, nublado con 6 grados de máxima y 5 de mínima. El viernes, despejado, 10 grados la máxima, 1 grado la mínima. El sábado, despejado con 12 grados de máxima y 3 de mínima. Y el domingo, despejado con 13 grados de máxima y 5 de mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy será de 17 grados, cielo despejado. Mañana miércoles, nublado, en realidad es parcialmente nublado, con 10 grados de máxima y 4 de mínima. El jueves nublado, con 8 grados de máxima y 3 de mínima. El viernes despejado, 10 grados de máxima, 2 de mínima. El sábado despejado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo despejado con 15 grados de máxima y 8 grados de mínima. Ahora vamos con San Juan. En San Juan la temperatura máxima hoy será de 19 grados con cielo algo nublado. Para mañana miércoles, despejado con 11 grados de máxima y 5 de mínima. El jueves, despejado con 11 grados de máxima, 0 grados de mínima. El viernes, despejado con 16 de máxima, 2 de mínima. El sábado, despejado con 18 grados de máxima, 3 de mínima. Y el domingo, despejado con 18 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Rosario, donde la temperatura máxima será hoy de 21 grados, cielo despejado. Mañana miércoles nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El jueves despejado, 11 grados de máxima, 1 grado de mínima. El viernes despejado, 14 grados la máxima, 1 grado la mínima. El sábado despejado con 15 grados de máxima, 2 de mínima. Y el domingo, ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 4 grados de mínima. Dejamos Rosario y pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy será de 28 grados, cielo despejado. Mañana miércoles, ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 3 la mínima. El jueves nublado, 8 grados de máxima, 0 grados de mínima. El viernes despejado, 14 grados de temperatura máxima y 2 grados bajo cero la mínima. El sábado despejado también con 14 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. El domingo habrá cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima y 0 grado de mínima. Ahora vamos con Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima será hoy de 11 grados, cielo ligeramente nublado. El miércoles despejado con 8 grados de máxima, 1 grado de mínima. El jueves despejado con 10 grados de máxima, 1 grado bajo cero de mínima. El viernes despejado con 15 grados de máxima, 2 de mínima. El sábado despejado con 17 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el domingo 14 grados la máxima, 7 la mínima, ligeramente nublado. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima será hoy de 22 grados, cielo despejado. Mañana miércoles nublado, 12 la máxima, 3 la mínima. El jueves despejado con 11 grados de máxima, 0 de mínima. El viernes despejado con 14 grados de máxima, 0 de mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 4 de mínima. Y el domingo 19 grados la máxima, 6 grados la temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. Allí en Bahía Blanca la máxima hoy será de 11 grados, con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 8 grados la máxima y 2 grados la mínima. El jueves, parcialmente nublado, 9 grados la máxima, 1 grado la mínima. El viernes, despejado, con 13 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado, despejado, con 15 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo, ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 8 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 15 grados y cielo algo nublado. Miércoles, mañana, algo nublado, con 7 grados de máxima y 2 de mínima. El jueves, despejado, 7 grados de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. El viernes, despejado con 12 grados de máxima, 0 grados de mínima. El sábado, despejado con 14 grados de máxima y 2 grados de mínima. Y el domingo, despejado con 16 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Finalizamos con Buenos Aires, hoy con una máxima estimada en 17 grados, cielo despejado. Mañana miércoles, algo nublado, 11 grados la máxima, 7 grados la mínima. El jueves, nublado con 8 grados de máxima y 4 de mínima. El viernes, despejado, 9 grados la máxima, 5 la mínima. El sábado, despejado con 12 grados de máxima, 7 grados la mínima. Y el domingo, despejado con 15 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.